violín del viento saliste a bailar. Preludiaban los grillos del viejo sauzal y el gallo de la breña colgó su cantar. Amor que nos curamos ni te acordarás, campesina de Otumba, Dolcita y Chaguán. Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rayo a orillas del camino, a donde los camines te dieron un altar. Al pie del calicán, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Al pie del calicán, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y me va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y me va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo de sauzal. El tintinear de espuela del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuela del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, tropa en la web, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orilla del sauzal. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orilla del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Porque me dijiste ayer, yo no quiero su amor, pero por él me lastima. Adentro llevo una espina que me dobla el corazón. Si la llamo es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos me haces de rogar. De no escuchar que ya en el tramo final la llama no es nada. Señor, para poder aflojar y comprenderte no miento, de mis labios juramentos quizás tengas que escuchar. Si no te dejé esperar hasta el casamiento, ¿por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no? Que aparte del corazón te pido la llama. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Pescador del Paraná, que te la pique de sueño. Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero, yo te he visto en la alborada con carnada y aparejo y un silbido entre los labios que te sigue como viejo. La niña del agua tiene y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va volcando las piedras. La niña del agua tiene descamada cabellera. Sola su prenda. No, señor. Anda el diablito suelto por ahí, tengan cuidado, chicas, ¿eh? Avanzando a casa, vamos. Se mandiga, calavera con diploma, diablero de guante blanco, un picaflor que enamora. El diablo no da revancha, las noches tengo a mi chama, me llevo la flor más linda, la que toditos buscaba. Amor en Navidad, junto cuando todos alegres están. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Lágrimas de amor se fueron por el ventanal. Su figura hermosa se achica y se va. Con todo lo que su amor tuve que llorar. Me tiene encadenado a su corazón de piedra, de su pues sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Solita y sin dueño siempre quiere volar. Marica como ninguna, la sin corazón se llama. Como un picaflor de volateando se cae. Segundito y las manitas ven arriba, no se quede. Sí señora, iba queriendo. Esto es una fiesta, fraile, no se quede. Manito, manito, sí señor. Chacalera. Que es arroyito y muero de sed por ella. Su curso me aleja cuando pido su amor. La querida no se quede, los bailarines. Telefona viejo, no te quedes. Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gota de su sabor. Como ninguna, la sin corazón se llama. Como un picaflor revoloteando se cae. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo bajo un añoso algarrobo. Cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me querías. ¡Ay, perfume de carnaval! Ya nunca me he de olvidar, su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Hay tiempo donde han quedado, donde perdí mi sueño. Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decir nada, la ve en silencio esa tarde y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me dio olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. La palabra como el agua está en el aire y en el cuerpo, está en la voz de los mares y en el eco de los muertos. La palabra como el agua es un viaje azul de espejos que se enturbian o aclaran entre sombras y reflejos. La palabra simplemente es un regreso a la vida. La palabra como el agua, si Dios propicia el vuelo, nueva, libre y sutil, se eleva hasta los cielos. La palabra como el agua se desliza en galerías, fluye limpia y sin demora, abre ojos, cierra heridas. La palabra simplemente es un regreso a la vida. La palabra simplemente es un regreso a la vida. Aguardiente cariñoso, calentame la pobreza que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale, don Pancho Sosa, apuntale la tormenta. Chifle con buen aguardiente, desde lejos trae las mentas. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual. Por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Aguardiente de velorio, corredor como centella, si al final se levantara pa' hacer teclear la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual. Por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. ¿Qué le parece, don Chiquino, la chamarrita? Sí, no, sí, yo, sí, ¿qué me va a decir? No. Azusa con él, sí, no, sí, sa. No, sí, yo, sí. Sí, sí, sí, no, sí, sa. Azusa con él. Playa de arena, estampó su huella clara, un tamaño capibara en una noche serena. En una noche serena, con nervio de gallineta y con punta de escopeta entre el follaje y la arena. Macurero, macurero, capincho razón del monte, se borra en el horizonte tu linaje macurero. Y con este canto quiero irme hasta el monte en enero y a la hora del fogón. Decir que a este guitarrero no será un mal capinchero el que le calle la voz. Laguna grande, formosa, ay, yaguarí, me detiene tu lindura y me entretiene tu fronda clara y hermosa. Tu fronda clara y hermosa sobre la negra laguna donde agoniza la luna, blanca y frágil mariposa. Macurero, macurero, capincho razón del monte, se borra en el horizonte tu linaje macurero. Y con este canto quiero irme hasta el monte en enero y a la hora del fogón. Decir que a este guitarrero no será un mal capinchero el que le calle la voz. Del agua sale que se trepa la barranca, que frío brillo se estanca entre los zarandizales. Entre los zarandizales se oye un fuego, un estampido, que grito de monte herido hay en los camalotales. Macurero, macurero, capincho razón del monte, se borra en el horizonte tu linaje macurero. Y con este canto quiero irme hasta el monte en enero y a la hora del fogón. Decir que a este guitarrero no será un mal capinchero el que le calle la voz. Decir que a este guitarrero no será un mal capinchero el que le calle la voz. Thank you. tenía ocasiones a soñar con la luna y el lucero. Pensaba ser estanciero, cinchando duro y parejo, y cinchando me hice viejo y hoy solo tengo los años, unos cuantos desengaños y arrugas en el pellejo. Que el trabajo no da plata, que si apenita y agata me da pa' poder vivir, que es lo mismo que decir pa' que pueda respirar, con la suerte de esperar el día en que he de morir, trabajando pa' vivir, viviendo pa' trabajar. Buena pa' aquel que pueda gozarla, yo solo puedo mirarla por el agujero de la pena. Injusta y dura condena, vivir pa' desear la vida, resollando por la herida que va sangrando canciones, pa' que la canten los peones que serán de la partida. Utiliza envases de vidrio que son retornables en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. Es tan poco lo que conoces de mí, lo que conoces son mis nubes, mis silencios, son mis gestos, lo que conoces de mí, lo que conoces es la tristeza de mi casa, vista de afuera, los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza, pero no sabes nada, a lo sumo piensas a veces, lo que conozco son tus nubes, tu silencio. Es la tristeza de tu casa, vista de afuera, los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas. y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. En el profundo mar de tu mirada, a la deriva, sin rumbo. En tus brazos cálidos, a la deriva. En el manantial de tus besos, voy a la deriva. A la deriva olvidada del tiempo. A la deriva en el río de tus mejillas, a la deriva por tus pies descalzos. A la deriva abandonada de la muerte, abandonada del terror. A la deriva sin ayer y sin mañana, a la deriva, perdida en el sonido de tu voz. En el profundo mar de tu mirada, a la deriva. En tus brazos cálidos, a la deriva. En el manantial de tus besos, voy a la deriva. A la deriva olvidada del tiempo. A la deriva en el río de tus mejillas, a la deriva por tus pies descalzos. A la deriva abandonada de la muerte, abandonada del terror. A la deriva sin ayer y sin mañana, a la deriva, perdida en el sonido de tu voz. Thank you. que esperaban el momento justo en que se perdiera la razón. Te llegarán envueltas en algún papel, pintadas en las calles de tu barrio, en un preciso orden arbitrario, sin apuro y sin tiempo que perder. Te irán contando un poco de nosotros dos, mientras se aleja el día en alguna parada. Dirán que una sorpresa siempre es esperada, si trae noticias de algún corazón romperá el silencio del sur. De un país un suspiro viajando a la velocidad de la luz llegará a mi oído y seré un urgente viajero a donde sea que estés. Nos llegaron noticias cuando desperté y al parecer en aquella mañana el suspiro había perdido en su guerra contra mi ventana. Fue lo que elegí creer, descubriendo un reloj que al revés me negaba momentos que fueron tan claros. Y aunque sé que puede sonar raro, a cualquier hora puedo imaginar noticias que vayan contando un poco de nosotros dos, mientras se aleja el día en alguna parada. Que hablen de que una sorpresa siempre es esperada, si trae noticias de algún corazón romperá el silencio del sur. De un país un suspiro viajando a la velocidad de la luz. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres, ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, glamour. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción, en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Con melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo pa' pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. De murguista la globa rueda y pocas veces vuelve por dos. Las camisetas posan de largo jugando al avión. Dale, murguista, vuelve por ella que de nuestra tierra.